¿Qué tal? Bienvenidos a todos ustedes a un programa más de Insistentes. Este es un lunes tranquilo, un poco nublado, pero les damos la bienvenida. Te aseguro que vas a tener un muy buen programa. Tenemos muchas cosas que compartir este día, así que te invitamos a que nos localices por Facebook en la página Insistentes. Que nos escribas a nuestro correo electrónico contacto.insistentes@gmail.com, en nuestro Twitter @deinsistentes, y venos en vivo por Ustream en la siguiente página www.radioitv.yutepec.gov.mx. Justo ahora que yo estoy presentando el programa, pero aquellos que nos están viendo ya por Ustream podrán ver nuestros invitados. Pero bien, ya les hemos dado la bienvenida. Te aseguro que no te vas a arrepentir de estar escuchándonos. Por el momento, vámonos a una canción. Y esta persona que vamos a presentar con esta canción, la tenemos aquí, en el programa de Insistentes. El artista es Solix Santana y Los del Futuro. La canción, Tu Príncipe Azul. Regresamos. Se levantó de la nada cuando tú le diste amor. Y es que fuiste un ángel que le dio iluminación. Mi más grande bendición desde que llegaste a mí. Todo tiene una razón, pero no me soñó contigo cada noche, todos los días del año, pensando en cada momento porque no estás a mi lado. Quiero ser tu príncipe y darte todo mi amor, rescatarte del castillo y luchar contra el dragón. Quiero ser la nueva historia que te dé todo su amor, que no exista un final, pero si juntos los dos. Dame la oportunidad que te quiero demostrar, que juntos hasta el final nadie nos va a separar. No, no, no, no quiero tu amor. No, no, no, no, no, no quiero perder tu amor. No, no, solo tú le diste amor a mi pobre corazón y todo el tiempo te amo. El cielo y la luna todos los días se ven, pero cuando cae la noche se observan los dos muy bien. Eres tú como mi sol, que me acepta como soy, que no busca los defectos dentro de mi corazón. Miro las estrellas todos los días, pensando mucho en lo que me decías. Sabes que yo siempre te protegería, aunque me costara a mí siempre la vida. Eres una bella flor que cayó del cielo hoy. Ya no te quiero perder, que por ti la vida doy. Eres mi inspiración, mi amor con dedicación. Tantas cartas escribí para ti, solo mi amor. Soy como Superman que tiene tu amistad. Tan afortunado soy que te pude enamorar. Para esa imaginación que te pude yo cantar, hacerte mil canciones y contigo yo volar. Me volví un escritor, cantante y locutor, el payaso de la esquina y tu mejor amigo yo. El que puedes confiar, darle todo tu amistad, el que nunca va a dudar y el que siempre te va a amar. Y ese soy yo, mi amor, el que siempre te va a amar con el corazón, y el que te hace enojar en la salud y en la enfermedad, hoy y siempre, juntos hasta el final. Sí que Melody Music, los del futuro, yeah. Solic Inicer, Solic Santana, another level of music. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. La Dirección de Salud Pública del municipio de Jutepec ofrece los servicios de certificación de personas detenidas por los elementos de seguridad pública y tránsito, lentes a bajo costo, verificación de establecimientos con el fin de prevenir enfermedades gastrointestinales, monitoreo en la cloración del agua y descacharrización. Contamos con esterilización para mascotas y vacunación antirrábica. Para mayor información, comunícate al teléfono 309-1609. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. Ya estamos de regreso. Has escuchado la canción Tu Príncipe Azul del artista Solic Santana y los del futuro. Desde aquí le mandamos un saludo a Sunen, a La Bruja, a Metalero, a Jetro, a Mafer, que bueno, no, a Michelle, la voz, nuestra psicóloga de cabecera, que el día de hoy no nos ha acompañado, pero les mandamos a todos ellos un fuerte abrazo. Y también, les seguimos invitando para que nos sigan escribiendo a contacto.insistentes@gmail.com. Y nos estén escuchando por www.radioitv.jutepec.gob.mx. Y bien, así como les estamos haciendo la invitación a que se unan, a que sean parte de Insistentes, Katia escuchó sobre la propuesta de venir a radio y hoy ya es parte del grupo del proyecto Insistentes. Katia, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Pues estoy muy emocionada porque es la primera vez que estoy dando pues algo, una especie de tema, y pues vengo preparada para hablarles de las adicciones modernas que tenemos pues muy presentes hoy en día, que pues generan parte de nuestra vida diaria y no nos damos cuenta, porque pensamos que casi siempre las adicciones son referentes a sustancias nocivas para la salud, y dices, no, pues si yo no bebo, si yo no fumo, no soy adicto a nada. Pero no, o sea, realmente se han hecho extensas hasta las actividades que realizamos, y yo traigo las 5 que a mí me parecieron, o sea, tal vez no son como las más importantes o las más, que tienen efecto, pero a mí se me hicieron como muy importantes y muy, pues sí, llamativas. Llamativas. ¿No? Alguien puede estar haciendo ya en casa su checklist para, ajá, ver, esta sí me cuadra, esta no, yo propongo tal. Por eso también te invitamos, Katia, también los invitamos, gracias, a que nos escriban a nuestra fanpage, a insistentes, para que si tú tienes alguna adicción de la... Katia nos va a compartir 5, pero si tú tienes alguna extra, compártela con nosotros para decirla al aire. Pero bien, empecemos con las 5, Katia. Sí, bueno, la primera que más impacto me causó fue a la limpieza dental, porque la mayoría somos como, ay no, el dentista, qué miedo. Pero hay gente que de verdad tiene como ese afán de que se me vea bonito el diente y que no se me vea chueco y que se me vea blanco y que no sé qué. Y entonces hay estudios que comprueban que hay gente que de manera compulsiva asiste y asiste y asiste para que tengan pues los dientes más, más bonitos y más limpios, tanto que se ha vuelto pues una adicción de hoy en día. La segunda, que también me causó a mí como que qué onda, es el bronceado. Esta adicción se llama tanorexia, que es querer estar bronceado todo el tiempo, pero no se dan cuenta de que su adicción los lleva a pues enfermedades, y pues los tanoréxicos se identifican porque ya tienen cáncer de piel, pues no sé, porque quizá meterse en estas camas bronceadoras, ¿no? Les atrofia la piel y todo es porque ellos no se ven guapos o no se ven lindos y... No, pues es una percepción pues errónea de sí mismos, ¿no? La que sigue, la tercera, que yo creo que muchos la tenemos, bueno, yo no, pero tal vez... A ver. Algunos sí la tengan, que es adicción al trabajo, los famosos workaholics. Sí, ya se comprobó que más del 20% de la población tiene esta adicción, y es por estar perfecto y no tanto porque queramos ser que godines y así, pero pues por cumplir, ya se nos vuelve una adicción. Pero bueno, aquí yo quisiera como agregar esta parte. Creo que la situación del país también no ayuda mucho, es decir, con un trabajo no tienes un salario digno como para que te quedes en casa. Y, digo, a muchas personas que trabajan mucho, que tienen hasta doble trabajo. Yo recuerdo a un amigo, recuerdo a un amigo alemán que estuvo aquí en Jutepec y me comentaba, no, pues, la percepción de un europeo común y corriente sobre el mexicano es que es flojo. Ah, sí. Y él me decía, la verdad, estando aquí, reconozco que somos más, el alemán decía que eran más locos ellos que los mexicanos, porque los mexicanos tenían doble trabajo, y eso lo conoció aquí, y de verdad, no, pregúntense que hay personas, no porque por amor al trabajo, sino porque necesitan dinero, bueno, también ahí depende, digo, si tienen muchas deudas, pues ni modo que te quedes sentado, ¿no? Pero sí, ¿no? Bien, y pues, ¿cuál es la otra? Tan así que se volvió una adicción, ¿no? Sí. Reconozco que a veces estoy así. Sí, bueno, la segunda es una que ya se puso un poco más de moda, que de esa sí estoy consciente y tengo bastantes amigos que yo llamaría vigoréxicos. Esta es una adicción a hacer ejercicio, o sea, mantenerte en forma. Y realmente estas personas no es que sean como que súper creídos o así, sino que viene de la baja autoestima que tienes, entonces te pones a hacer ejercicio tanto que se te vuelve una adicción, y no tanto por verme guapa o verme guapo, sino que los estudios dicen que es porque se ven débiles. O sea, yo no me quiero ver débil, que no me vean así como que flacuchito y eso, pues me pongo a hacer ejercicio tanto que pues... se llaman vigoréxicos y son adictos. Caray, pues, ver, aquí anotando, a ver, tus conocidos, vecinos. Ya decirles, ¿no? Que sí, se vayan cuidando. Y la última, pero no menos importante, que es con la que muchos dicen que yo tengo, pero no estoy segura todavía. Y por eso quiero cerrar con esta. Sí, es es a las compras, que, ahora es una adicción, yo no lo sabía. Se causa porque sientes como dolor o angustia o soledad o ansiedad, y pues tu solución, comprar cosas. Se dividen porque los hombres son los que compran como artículos tecnológicos como computadoras o cámaras o herramientas o este tipo de aparatos eléctricos, Y las mujeres, pues sí nos vamos más porque la ropa y el maquillaje y si pues si eres mamá, cositas para el hogar y esas cosas que pues realmente no son necesarias, pero por la ansiedad o por no sé, querer gastar. Sí. Nos vamos a comprar y gastar mucho dinero hasta que ya nos sentimos satisfechas. Bien, yo creo, bueno, para mí sería como una lección poner música en mi casa. Siempre debe de haber música, pues, si no estoy así como que carance, como un grillito por ahí, pues, no, yo creo que para mí es la música. Y yo creo que aquí debemos añadir uno, y yo creo que este sí hasta me ha tocado ver personas. ¿El celular? Sí, no, ahí... Bien, si yo lo traigo, no sé, a veces contesto, a veces no sé qué. Luego se quejan conmigo. Oye, ¿por qué no te hablé por teléfono y no me contestas? No estoy al pendiente, no estoy como al 100% con el celular. Pero sí hay personas que están conectadas. Pegadísimas. Sí, no, o sea, dentro de la investigación me encontré muchísimas más. Que yo creo que sí las debí haber metido porque sí estaba que a las redes sociales y al celular. Y yo dije, ¿es adicción? Ay, pues claro que no, si eso ya es de la vida normal. Pero sí puede que yo lo haya saltado porque ha de ser una de mis adicciones. Tanto, es que lo ves tan normal como, oye, pero es que eso no es adicción. Sí, es tan común. A ver, Mark, ¿cuál es tu adicción? No te rías, Mark, es en serio. A la música también, bueno, entonces nos confesamos. Somos adictos a la música. Y bien, pues te seguimos invitando a que nos escribas en la página, en nuestra fanpage, en insistentes. Nos escribas al correo contacto.insistentes@gmail.com. Hemos estado visitando a diversas escuelas. Me ha dado mucho gusto encontrar y tener a muchos invitados del C-266. El día de hoy no es la excepción. Y bueno, del Colegio Pedregal de San Gaspar, que estuvieron hace una semana con nosotros compartiendo un tema, los chicos de secundaria. Estaremos esta semana también con ellos haciendo otras actividades. Regresamos también al C-266. Ya estaremos presentándonos en la Universidad UPEMOR también. El proyecto Insistente llega hasta la UPEMOR también. En el CONALEP de Jutepec también. Y bueno, pronto, muy pronto, en el CETIS de Cibac. Bien, síguenos sintonizando www.radioitv.jutepec.gov.mx. Katia, muchas gracias por estas 5 adicciones. Y bueno, ya me hiciste confesar al aire mi adicción a la música. Hay que hacer de insistentes una adicción más, ¿no? Sí, claro, también. No. Venga, escuchamos una canción más. ¿Te parece? Sí, me parece. ¿Escuchaste la canción de Soli? Sí, estaba muy, muy movida, muy prendida. Hasta estabas bailando aquí, sí, ¿no? Poquito, poquito. Bien, escuchamos la siguiente canción de Sonic Santana y Los del Futuro. Canción de Fire. Regresamos. Noche ya todo mundo me miró, me llevó la más dura de la disco se me dio. No nos montamos en el carro, hacemos mi locura. Disfrutamos la noche que todo se dio. Yo no sé cómo empieza la noche, me voy para la disco, suelto en el coche. Me llama la gatita, me dice ven pa' acá. Suéltate conmigo que esto ya va a empezar. Y que empiece el party, con la mano arriba. Suelta la música, que eso la motiva. Y que empiece el party, con la mano arriba. Suelta la sí, eso la motiva. Sube el alcohol, la música dio. La gatita suelta y todo el alcohol. Lo maleante el adicto. Oh, yo no sé cómo empieza la noche. La gatita al coche y el alcohol. como la llama. 5 en la noche y a todos ya estoy duro. Las gatitas salen sueltas en la disco. Y que empieza el party, con la mano arriba, suelta la música, eso la motiva. Y que empieza el party, con la mano arriba, suelta la música, eso la motiva. Yo sé que te gusta salir de noche, que te lleve un coche lejos de aquí. Disfruta la noche, solo en el coche. Yo sé que sales de noche y todos te ven, sales con una faldita, pero corta la veste y das un par de tragos. Se pierdes en el alcohol, la música ya subió y entonces nadie me vio. La noche empieza, suelta toda revuelta. Vete conmigo que esto apenas comienza. En el carro nos vamos, en el carro nos vamos. Es el party, con la mano arriba, suelta la música, eso la motiva. Es el party, con la mano arriba, suelta la música, eso la motiva. Oh, Santana, Salix Santana, y los del futuro, Sol y Finice. Nosotros somos la innovación. Kevin el producer, el artista detrás de todo esto. Matías, Cabana Music, y esto es el gran sueño. Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Colectivo Nuestras Voces invita al homenaje en reconocimiento a la trayectoria de Rafael Mendoza, trovador mexicano. ¿Quién parará esta locura? Artistas invitados: Jaime Flores, Gerardo Siul, Fernando Medina Ictus, Ileana Carreño, Coro Infantil Voces Colectivas, Alfonso Lirikowski, Teo Chacha, Mario Alberto Aguirre, Miguel Coronel, Carlos Carel, Cristos, Alfonso Maya, Felipe Rolando y Mario Choperena. Te esperamos este 2 de mayo a las 17 horas, entrada libre, en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca, Avenida Morelos 263, Cuernavaca, Morelos. Facebook Colectivo Nuestras Voces, con la colaboración del Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Te esperamos, no faltes. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. ¿Y ahora qué traes, Karen? Nada, ayer me volvió a gritar Arturo bien feo, hasta lo desconocí. ¿Qué onda, Karen? ¿Ya te vas? Sí, Arturo se puso bien loco y me aventó contra la pared delante de todos. ¿Cómo? ¿Te pegó? Puedes denunciarlo, eso es violencia. No, luego te platico. ¿Bueno? Arturo mató a mi Karen. El machismo mata. No dejemos que la violencia forme parte de nuestra cultura. Atrévete a hacer tus sueños realidad. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Estamos de regreso aquí a su programa Insistente, ya sabes, como todos los lunes, ya lo sabes, como todos los lunes, de 7 a 8. Bien, hemos escuchado la canción de Solix Santana y Los del Futuro con la canción de Party. Y bueno, pues ya, ¿qué tal? ¿Cómo andamos con estas adicciones? Nos dejó pensando Katia, ¿verdad? Bien, pues ahora tenemos un invitado muy, muy especial. Ya lo habíamos dicho, ya lo he dicho, pertenece al C-2666. Sus compañeros, que también crean música, estuvieron con nosotros hace unos dos programas. Pero bien, ahora vamos a presentar a este chico, pero la encargada de presentarlo será Diana. Bienvenida, Diana. Ok, hola a todos. Pues estoy muy contenta otra vez de un lunes más de Insistentes. Un saludo. ¿Cómo pues, te cayó este puentecito, Diana? Ay, pues con adicción del trabajo. Justo con lo que estábamos diciendo. Sí. No, la verdad es que muy bien. Fíjate que pude descansar un rato, pero sí hay pendientes, ¿no? Y sí. Bueno, en este tipo de... como decía Katia, en estas adicciones de trabajo, aunque haya descansos, pues uno tiene que estar a lo mejor y por cuestiones de que uno tiene que trabajar y otras, pues porque también dices, ya descansé y ya no sé qué hacer, ¿no? Estamos trabajando aquí para que tú escuches Insistentes cómodamente aquí en la casita, en donde estés, en el parquecito, claro, disfrutando de la música en todos los temas que tenemos para ti. Pues sí, aunque sea puente, pues estamos insistiendo, ¿no? Exacto. Diana, ¿qué nos traes, Diana? Pues mira, estoy muy contenta, o estamos muy contentos en cabina, porque si se dan cuenta, cada lunes traemos a insistentes o a muchos insistentes, pues que están desde la vida cotidiana, desde su contexto, trabajando, ¿no? Sí. Y hoy, pues, viene Joshua Aguayo Santana, como ya lo presentaron, le dicen Solik. Solik Santana, tiene 18 años, él es productor y compositor de música de casi todo tipo, me dijo, ahorita vamos a ver qué tipo de música, y bueno, él estudia Administración de Recursos Humanos en el CBERIS, ¿cómo ven? ¿Qué tal? Y bueno, pues bienvenido, Solik, nos da mucho gusto que estés aquí, y pues cuéntanos, ¿cómo es que inicias en esto de la música? Bueno, más que nada todo esto surgió pues ahora sí que de un juego. La mayor parte del tiempo pues me gustaba mucho escuchar la música y gracias a un compañero que en verdad fue muy especial para mí, porque siempre él fue como que muy insistente conmigo cuando iniciamos en la música. Él me decía, oye, te invito a un evento, quiero que vengas a cantar conmigo. Yo le decía, no, pues es que la verdad no sé, no tenía esa motivación antes. Y ya pues con el tiempo, esa plática que pues quedó en vano en ese tiempo, me motivó a largo plazo y después con mi compañero Nicio, empezamos a hacer lo que era una cabina de producción y de grabación, y ya con el tiempo fuimos reuniendo dinero suficiente para comprar un equipo pues más decente, más, como que más profesional. Oye, tú tienes 18 años, eres un jovencito, ¿a los cuántos años comenzó esto entonces? Esto fue como en la secundaria, como a los 15, 16 más o menos por ahí, pero inicialmente a los 14. Ok, y entonces tú empezaste a escribir canciones. Sí, bueno, la primera canción que yo escribí fue inspirada en una persona muy especial que tengo aquí a mi derecha. En ella fue inspirada esa canción y pues ahora sí que ha sido mi motor para casi todas las canciones que he escrito. Ha sido mucha inspiración, la verdad. ¿Tienes un género específico para hacer música o cuáles son los géneros que utilizas? Bueno, mi género ahora sí que base podría ser el reggaetón. Bueno, más que nada ya es algo muy antiguo que la verdad yo ya domino bastante bien, pero me gusta explorar nuevos géneros, no me gusta limitarme. Más que nada pues he explorado lo que es el rap, también tengo muchos amigos que se dedican también a lo que es escritura de rap y a cantarlo principalmente. Y pues también he explorado otros géneros como la cumbia, la salsa, la bachata, pero ahora sí que me gusta explorarlos bien al 100 para poder explotarlos bastante bien. O sea que le has entrado a varios géneros, aunque sea de poco en poco, ¿no? Sí, es la práctica más que nada. Ok, y bueno, ¿nos puedes decir en qué artistas pues te has basado, por ejemplo, ¿no? O a quién admiras para poder hacer este tipo de música? Bueno, la verdad, artista preferido, tengo varios, pero ahora sí que fue el principal artista que escuché de pequeño fue Malcolm Jackson. Ajá. Se fue mi inspiración, mi gran artista. Su estilo que tenía era bastante así como que de wow, explotaba mucho el escenario y cómo se movía era bastante emocionante y muy gratificante pues. Oye, pero, qué interesante. Oye, cuéntanos, por ejemplo, algunos nombres de canciones que has compuesto y pues cuéntanos la historia de alguna, por ejemplo. Bueno, la canción que ya escucharon, pues la de Tu Príncipe Azul fue ahora sí que inspirada basada más bien en... No, porque soy el Príncipe Azul. Bueno, pues cuéntanos. No, fue como ahora sí que una historia de amor y la verdad pues tiene bastante de realismo ahí. Fue ahora sí que enamorado y sigo enamorado. Fue bastante emocionante esa canción, tardé casi un mes en escribirla, pero ahora sí que practicarla y nuevas ideas. Y surgió más que nada, pues ya se acercaba nuestro aniversario y dije, ¿qué regalarle? Y pues, ahí pensando salió la idea, dije, ¿por qué una canción no? Ya, sí fue como lo empecé a escribir. Y qué mejor haciendo lo que haces. Sí. ¿No? Además viviendo. Enamorado. No, caray. Bueno, ¿y has tenido...? Su nota está aquí a un lado. Sí. A ver. A ver. Dice, prefiero escucharla ya, ¿no? Yo me preguntaba si en todo este trayecto has tenido alguna presentación, cómo ha sido este proceso de, pues, dar a conocer las canciones que tú produces. Bueno, la primera vez que me di a conocer fue con un colega en España. Él se llama Javier del Rosario, también lo conocen como Big Power. Él trabaja en una compañía como una tipo disquera, también es radioemisora, es Secret Melody Music. Estoy con ellos, soy como que su coproductor, estoy trabajando con ellos desde hace como 2 años. Y pues ahora sí que él me encomendó la tarea de buscar un talento, alguien que tuviera esa fuerza para yo producirlo y sacar ahora sí que nuevos temas, un nuevo concepto de música. Y así fue como me topé con un amigo en Sonora. Él se llama Emi Break, lo conocen como Joel. Bueno, él es cristiano, la verdad, tiene muchísimo talento el joven. Y pues ahora sí que me ha sorprendido bastante con la música que él ha tenido. Tiene una facilidad de palabreo que es increíble, la verdad. Sus temas sí llegan mucho al corazón y como que está muy apegado a la realidad. Está muy padre su música y pues yo he tenido ese gusto de ser su productor. Y estamos trabajando ahora su nuevo álbum que se llama Cambio Radical. Está compuesto como por, no estamos seguros bien cuántos temas van a ser, alrededor de 12 o 13, pero normalmente siempre son 12. Entonces así lo vamos a dejar. Y la organización de ese álbum, por ejemplo, tu papel de productor, ¿tú lo organizas? ¿Cuál es la función que haces ahí? Bueno, él más que nada, él me manda, por así decir, las ideas. Él me llama con anticipación. Conversamos un par de horas, nos ponemos de acuerdo. Me dice, oye, tengo una idea así, no sé cómo tú veas. Y yo pues le doy mi opinión, le digo, oye, mira, si le puedes cambiar esto y esto, y así se puede oír mejor, pero ya después se va a ver. Y ya me dice, oye, quiero un ritmo así más o menos. Y ya me manda, por así decirlo, canciones de otras personas. Y yo pues me voy basando en eso, más o menos el ritmo, el estilo. Y así es como empiezan a surgir las ideas. Nos tardamos alrededor de casi un mes en hacer un tema, pero lo trabajamos al 100. Tú eres el guía, el que dirige ahí. Sí, ahora sí que el de las ideas es él, pero yo soy... Tú lo diriges. Lo dirijo. Oye, pues a mí me da mucho gusto porque además tú estás jovencito y por lo que veo, ¿cómo llegaste a conseguir este contacto que es en el extranjero? ¿Y cómo has tenido pues que vivir esta experiencia de música a temprana edad? Porque no cualquiera, no hay mucha gente o muchos chavos que quieren entrar a este mundo de la música y ha sido difícil, ¿no? Pues tú como joven, ¿cuál es tu experiencia en este proceso, ¿no? De 18 años estar haciendo este tipo de actividades. Sí, es difícil, puesto que cuando uno no sabe mucho al principio, pues espera que alguien te dé la mano y pues estás así como que esperanzado. Ya con el tiempo te vas dando cuenta de la realidad, que muchas veces la gente trata de aprovecharse de uno. Y sí, me tocó varias personas que intentaron hacer eso conmigo. Desgraciadamente, pues en una sí salí de pleito con una persona, pero ahora sí que fue una experiencia que me ayudó a crecer como persona. Que te ha ayudado a ser insistentes, ¿no? Y que sí, has podido llegar hasta esta faceta, ¿no? De la con tu vida y en la música. Pues a mí me gustaría saber, por ejemplo, un número de canciones que has elaborado o con quienes has trabajado además de este chico. Trabajé en una ocasión con Javier del Rosario, Big Pau. Con él trabajé un remix con un tema que fue con el que me contacté con él la primera vez. El tema se llama Suelto, es como una canción más o menos como cuando vas a una fiesta y te estás divirtiendo más que nada, ¿no? Lo único que quieres es escuchar la música a todo volumen y estar en el carro ahí disfrutando la fiesta. Y divertirte más. Sí. Yo tengo una pregunta, ¿quiénes son los del futuro? Oh, bueno. ¿Quiénes son? Porque los hemos escuchado en las dos primeras canciones, ¿cierto? ¿Quiénes son? Los del futuro surgen de una idea, pues cuando lo conocí a Javier del Rosario, a Big Pau, yo solamente era el productor. Ah, Ajá. Después decidí juntarme con mi compañero Nisser para pues seguir. Antes teníamos esa idea, pero ahora sí que yo lo llamé para que colaborara conmigo. Y me dice Javier, oye, ¿y por qué no le has puesto un nombre a tu compañía de producción? Y yo me quedé pensando y dije, wow, sí es cierto. Y pues antes la compañía anteriormente se llamaba Futura Records, pero ya después como empezamos a investigar así a fondo, nos dimos cuenta que ya estaba ocupado ese nombre y dije, bueno, a mí me gusta mucho lo de innovar, el futuro, pensar a largo plazo, y dije, bueno, ¿por qué no algo así como que moderno? Y ahí fue como surgió Los del Futuro. Mira, qué interesante. Ah, okay, perfecto, ¿no? Sí, y a mí me gustaría saber la versión, más bien, esa es tu versión como músico, pero ¿qué pasa a tu alrededor? ¿Qué te dijo tu familia ahora que te dedicas a esto? ¿Qué te han dicho tus amigos? Pues la gente que te rodea, ¿qué dice? Bueno, en un principio, como todo joven, cuando empiezan esto, lo tiran como que de loco en un juego. Dicen, no, yendo no vas a llegar a ningún lugar, como que ya sienta cabeza, ¿no crees? Y pues sí, muchas veces me dijeron eso, pero ahora sí que la familia en un principio pues no me creyó y pues pensaron que era un juego. Ya después como vieron que era más en serio, ya me tomaron con más seriedad y pues ya con el tiempo empecé a tomar cursos para aprender a tocar el piano y así fue como empecé a tener ese ascenso. Y pues la familia me ha apoyado mucho, también mi novia, más que nada, mis amigos también alrededor han sido buenos amigos, más bien. Uy, y bueno, cuando estabas en esta situación, o te puedes desanimar o puedes decir, pues voy a seguir en este camino de la música, pero ¿qué es lo que te inspiró a ti a seguir? Bueno, más que nada, en un principio sí eran duras las críticas. Cuando uno comienza, te desanimas mucho, te dicen muchas cosas que hieren en un principio y sí es difícil en muchos aspectos. Pero ahora sí que cuando encuentras a las personas y a la persona indicada, pues empiezas a tomar un rumbo muy distinto. Te importa más lo que tú quieres, sino que lo que los demás piensen. Ahora sí que es seguir tu sueño hasta donde llegue y pues tú decides cuándo termina. Okay. Para ti personalmente, ¿qué significa la música? Porque pudiste a lo mejor elegir otra cosa que hacer, ¿no? Pero ¿por qué la música? Bueno, esa sí es una pregunta muy interesante. Pues para mí fue como una afición la música, como más una adicción. Pues escuchaba muchas canciones y me tenía esa sensación de querer replicarlas, de volverlas a hacer, y así fue como empecé a intentar tocar el piano, más que nada mi ilusión era esa. Ya después aprendí y ya empecé a hacer casi lo mismo y dije, bueno, me siento muy inspirado y dije, ¿por qué no cantar? Y así fue como me introduje a la música. Y es que la música es una parte que entra hasta el alma, ¿no? Y que te permite, pues, no tan solo hacer un pasatiempo, sino como una forma de vida, ¿no? ¿Qué le dirías tú a los demás chicos que están escuchando y a todos los demás jóvenes que están en la misma situación que tú, que a lo mejor quieren lograr un sueño y, pues, no han podido o que están insistiendo? Bueno, ahora sí que mi consejo, ese consejo sería... Sigue tu sueño hasta donde llegue, o hasta donde tú quieras que llegue. Insiste, ¿no? Sí, más que nada, es la perseverancia lo que te ayuda a salir adelante. Sí, bien, gracias por evitar ese consejo. Diana y Solik ya lo sabe, pero Diana, quiero que sepas esto, y todos a nuestros radioescuchas. El día que yo me comuniqué con Solik, fue en la madrugada. Yo no suelo estar en la madrugada. Ese día tenía chamba por hacer. Tenía una adicción. Ese día especialmente. Me mandó una canción que mi mamá escuchó. Porque yo estaba en la noche. Mi mamá estaba viendo televisión, una serie. Y la puse en la computadora, ¿no? Y así, pues, la voy a escuchar, ¿no? Modo zombie, claro, ya esas altas horas, a mi edad ya no puedo andar haciendo Y a mi mamá le encantó, le escribí a Soli y le dije, a mi mamá le gustó mucho esa canción. No te lo había dicho, pero mi mamá después me preguntó, ¿quién es este? Y ya descargaste más música de este chico. Y yo dije, ¿quién?

Estás escuchando la señal del Instituto Jutepequense de Radio y Televisión, ubicado en calle Mirador número 65, centro de Jutepec, en la planta alta de Casa de Cultura, Artes y Oficios. Podemos crear un mundo mejor. ¿Te animas? Instituto de Radio y Televisión de Jutepec, construyendo comunidad. La oscuridad no puede sacarnos de la oscuridad. Solo la luz puede hacerlo. El odio no puede sacarnos del odio. Solo el amor puede hacerlo. Instituto de Radio y Televisión de Jutepec. Construyendo comunidad. ¿Sabías que en Jutepec se instaló el Centro Comunitario de Salud Sexual y Diversidad? La primera clínica municipal de México. Prevente, analízate y trátate. El servicio es gratuito. Más información en www.jutepec.gob.mx. Llámanos 516-8208. Jutepec, ciudad con sentido social. Ya estamos de vuelta, hemos escuchado la canción. ¿Qué ha vuelto la canción, mamá? Amy Break, el quien nos cantó es Amy Break con la canción No Te Me. Solik, regresamos contigo. Creo que sí, y saludos a Amy Break, ¿no? Amy porque Break, que está en Sonora. En Sonora. Y bueno, pues saludos hasta allá. Está viendo. Bueno, Solik, y bueno, nos estaban comentando aquí antes de entrar al aire que además de hacer, producir las canciones, ya hasta hay un video, ¿no? ¿Nos puedes contar de este video? Sí, ya se filmó ese video, puesto que fue, se llama La Oración, el tema de Amy Break. Ok, la canción es La Oración. La Oración, ok, cuéntanos, ¿qué se trata el video? ¿Cuándo lo grabaron? ¿Cómo fue la historia? Pues ahora sí que la historia la desconozco mucho, pero ahora sí que un día se podrá hacer algún enlace, no sé, vía telefónica con él, y estaría muy padre, la verdad, le estaría muy entusiasmado, porque pues, un día antes de venir aquí, pues, él me llamó en la noche, como en esto de la 1:00 a.m, preguntándome de, pues, de las canciones, ¿no?, cómo iba el álbum, y entonces me platicó del nuevo tema, y así, ya después le dije, oye, ¿qué tal?, me voy a presentar en la radio, y así va a estar la cosa, y me dice, ah, no, pues, qué muy padre. No, pues estaría genial que un día te pudiera acompañar, aunque sea vía telefónica. Me gustaría viajar un día por acá, por tus rumbos. Y yo, oh, perfecto. Pues qué bien, pues le mandamos saludos. Nada más dinos cómo buscamos el video en YouTube y pues cómo estás tú en las redes sociales, en Twitter, para que también te contactemos o los bueno, que escuchen. En YouTube pueden encontrar a mi amigo, casi mi hermano del alma, a Amy Break, pues así, Amy Break. Y a mí igual, como Soli. En Twitter me pueden contar como @Solik. Y en Facebook igual, Solik. Pues ahí está, Radio Escuchas, ¿no? Sí. ¿Cuál es la canción que dices que podemos encontrar en YouTube? Ah, se llama No Temeré. No Temeré, que ya está el video en La Oración. Ajá. Bien. Ah, la canción La Oración ya está de fondo, la estás escuchando justo ahora, la estamos escuchando justo ahora. Bien. Azule tantito. La santidad lo bendice el Padre, que suave, que Dios bendice aún, que su creación quiere estar en sus manos, en su corazón. Bien, bien. Esta es la canción. Bien, Solik ya nos ha, ya nos está invitando a que busquemos las canciones en YouTube, que lo encontremos en Facebook. En Facebook. Como Solik Santana. Ya te daremos toda la información en nuestra fanpage. Y bien, también tenemos más invitados. Claro, ¿no?, que sí. Tenemos otro insistente. Tenemos a Jesús Antonio Nájar Tacuba. Él tiene 19 años. Y pues, como decía Felipe en un principio del programa, insistentes ha salido a las escuelas. Y en las escuelas nos hemos encontrado, pero diversidad de talentos e insistentes. Y Jesús Antonio es uno de ellos. Él estudia en el CBETIS. Y 166. Estudia programación, además, pero hoy nos viene a hablar un poco sobre lo que hace, y él hace poesía e ilustración. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo te sientes, Jesús, de estar acá acompañándonos? Estoy acalorizado. Vino al sauna. Vine a exfoliarme. Muy Ok, pues Jesús, cuéntanos cómo empieza, además de que estudias programación y me imagino que haces otras actividades, pues cómo es que te involucras en la ilustración y en la poesía. Bueno, tiene mucho tiempo. Yo cuando tenía 5 años y empecé a leer, mi papá me ponía a leer prácticamente casi todo lo que me encontraba. De ahí empieza a nacer un poco el gusto por la lectura, lo voy practicando poco a poco con el tiempo y más o menos a la edad de 11, 12 años conozco a lo que es poemas como Pablo Neruda, como poesía un poco más gótica como lúgubre, no gótica, porque no, yo no la considero gótica, algo parecido a Edgar Allan Poe, que es para mí un maestro. Me encanta la forma en la que él escribe, en la que él se da a conocer, en la que él mezcla la parte oscura y siniestra de las cosas con esa vida y esa intensidad que tienen las palabras y que las da a demostrar en cada uno de sus poemas. No sé, para mí relatos como El corazón del autor es algo que lo leo y lo leo y lo leo y no me canso de leerlo y no me canso de encontrar pues vaya, sin fin de inspiración en eso. Mira, pero esa es la parte en que empiezas a leer y empiezas a detectar qué es lo que te gusta, qué escritores, pero ¿cuándo empiezas a escribir? Ok, la escritura nace a los 13, cuando 13. Voy a la secundaria y conozco a la que sería de ahí para adelante hasta la fecha mi hermana de otra madre. Por así decirlo, porque así nos decimos. Se llama Perla Leyanín. Hija, si estás escuchando esto, lo logramos. Bueno, todavía no, pero ahí vamos. Ella lee una de mis cartas, uno de mis escritos que yo tenía guardados, que yo ocultaba de todo el mundo porque me daba una pena horrible. Y me dice, oye, es que esto se oye bien, esto me gusta. Y poco a poco voy enseñándole cosas y cosas y poco más y un poco más, y ella me dice, es que, o sea, lo haces bien, y ella me va dando ánimos, me va dando apoyo, y yo voy soltándome un poco más en ideas, en lo que voy leyendo, en lo que voy haciendo, y es como, pues, empiezo a crear un mini compendio de mis escritos. Desde los 13 años. Y a mí se me hace, me llega la idea de que eras de los que a lo mejor participaban en estos concursos, ¿no? No. Ah, mira. Es la fecha en la que he participado solamente en 2 concursos de declamación, no de poesía, de declamación, con uno solo de mis trabajos, y me quedé en el segundo lugar de los 2 concursos, me quedé en el segundo lugar, pero no, fíjate qué interesante, porque a mí se me venía la idea a lo mejor de estos chicos que van a los concursos, pero pues no siempre a lo mejor se pasa este proceso, ¿no? A lo mejor es un proceso más personal, que tú has estado trabajando con tus letras. Y bueno, pues a mí me gustaría saber qué significa para ti la poesía y qué tipo de poesía escribes. Bueno, la poesía para mí, al igual que el dibujo, es un medio tanto de expresión como hasta un poco de escape. Porque dentro de lo que es mi vida y mi historia, yo he tendido mucho a encerrarme en lo que a mí me gusta. Entonces, el escribir para mí, el dibujar para mí, es algo que me libera, me enseña que hay partes de mí que me gustan, que hay partes de mí que detesto, que muestro en mis poemas, inclusive cosas de mí que no me agradan para nada. Y bueno, fortalezas y debilidades que encuentro de mí mismo en lo que voy escribiendo. Que lo que una vez platicábamos en el programa, ¿no? La escritura libera y la escritura pues te permite hacer esta conexión de la palabra, de lo escrito, pues con lo que tú estás experimentando o sintiendo en ese momento, ¿verdad? Sí. Y pues nos podrías decir algunos nombres de poesías o incluso pues decirnos algún fragmento de lo que escribes. Claro, de hecho tengo aquí dos poemas cortos. La verdad es que no me pude decidir por uno de los dos. Me digo, los dos, venga. ¿Por qué no? Hay que aprovechar. Cabe aclarar que sobre la poesía, los temas que escojo son bastante extensos, porque tanto es romántico como de desamor, como de, momentos personales, crisis, ánimos, motivaciones, bla, bla, bla, bla, etcétera. Hubo bastantes temas. Exactamente, bastantes temas. Pero los dos que escogí son dos que en este momento, pues a mí me llegan un poco por la situación en la que estoy. Y bueno, tratan sobre mujeres. Okay, pues a ver, yo ya quiero escuchar. Muy bien. Ya queremos escuchar. Muy bien. El primero se llama Noche, es uno muy cortito. Dice así: la noche es muy bella. En ella veo su silueta. Respiro su aliento. Él mantiene vivo al inerte cuerpo. La noche es muy bella, pero más bella era ella. Cada estrella es una lágrima, cada nube una llamada. Sí, la noche es muy bella, pero no se compara a ella. Oh, Señor, llévame a ella, te pido. Enséñame a olvidarla, o enséñame a sus pies el camino. La noche es muy bella, más me pesa tu olvido. ¡Wow! ¡Qué hermoso poema! A ver, Solin, ya puedes hacer una canción. Solin, <¿sabes? risa> si te sirve la idea, tómala. No, es no que me estaba viendo la cara de Solin, así sí, como que también. Este chico sí tiene talento. Le brillaron los ojos. Ah, no, eran los lentes. Ya, no, okay. A ver, el otro. Disculpen si me trabo, es que estoy nervioso. No, pero qué hermoso. En mi vida he dicho esto. Ok. El segundo poema es algo que me pasa a menudo porque pues soy increíblemente nervioso al hacer las cosas. Pero bueno, dice, esto se llama No sé y dice así: No sé si me impulsa mi tristeza, esa que gélida, oscura y siniestra, pero siempre fiel me besa. No sé si quizás es tu imagen que callada y sombría me incita a gastar la tiza. Verdad es que no sé si es más esto un mero desfile de sentimientos desordenados o de mi locura un informe bien detallado. Siempre ausente, siempre vagando. No hay presente ni futuro, solo la sombra de mi pasado. No sé si te enterarás de este verso, no sé si de leerlo tengas el tiempo, no sé si me interese ya saberlo. Ya no vivo, mas no muero, pues es tu imagen, tu recuerdo, el que ata a este leve tormento. No sé qué me impulsa, mas sé que me desvanecería al saberlo. Hoy me perderé en el sendero, hoy me marcharé con el tiempo. No sé si entiendas esto, no sé si sepas que aún te quiero. ¡Wow! ¡Ay no! Yo estoy pero fascinada, ¿no? Y pues los radioescuchas también nos pueden comentar, ¿no? Sí, sí. ¿Qué les hace pensar o qué les hace sentir esto que ha leído Jesús Antonio, que además es hermoso y que además pues también, ¿no? Yo me identifico, ¿no? En este no sé, ¿no? Muchas veces uno está en este no sé, ¿no? Y pues no, es fascinante lo que escribes. Yo sé que tienes más poemas que en otra ocasión podrías también venir a compartirnos más. Y que va a estar viniendo y estando con nosotros, Antonio Nájar. Muchas gracias. El día de hoy, que es su primera vez, también atendió la invitación. Recuerden todos ustedes que estamos yendo a diversas escuelas. La orientadora Iris. Iris. Saludos, Iris. Saludos a ella. Saludos. Buenas, profe. profesora, que con nosotros es la que nos ha apoyado, la coordinadora de las tutorías, sí, de lo que sabemos, y que nos ha brindado el espacio en el CBT 166, y que gracias a ella, nos logró localizar a Antonio Nájar, que el día de hoy está con nosotros, y que está con mucho interés de integrar y ser parte de este proyecto existente, ¿no? Te agradecemos, Antonio, por lo que nos acabas de leer. No, gracias a ustedes por darme el espacio, por permitirme divulgar esto, porque la verdad es que no me habría pasado por la cabeza jamás meterme a una cabina de radio y estar con un productor, cantante, compositor, que nada más le falta volar. Y con un equipo de producción y mucho menos en un micrófono y haciendo todo esto. Bien, ¿qué tal? Atendiste la llamada. Atendió el llamado. Sí, y da mucho gusto, de verdad, encontrar muchísimos talentos. Diana, me acompañaste el día miércoles. Sí. Y tú observaste, hay muchos chicos que tienen talento de sobra. Solo es cuestión de ponerle en el lugar, ¿no? Darle esos espacios como este, que es el proyecto Insistentes aquí en radio, y bien. Los seguimos invitando a todos ustedes a que nos escriban a contacto.insistentes@gmail.com. Si tú estás interesado en venir al programa, a ver cómo es la cabina, a conocer a Mark Reyes, aquí en el programa, escríbenos. Conocer a Felipe o alguno de nosotros, esta ¿no? Voz. Esta voz, también, ¿por qué no? Te invitamos, así como Kate también decidió participar e integrarse. Como Michelle Cabrín, nuestra psicóloga de cabecera. Y bueno, ya está, aquí está el lugar, este es tu lugar. Sigue insistiendo y así como lo decía Sonic, no pares, consíguelo. Y bien, agradecemos a José Antonio Nájar, Jesús Antonio Nájar, Tacuba. Tacuba. Sí, pero sí. A Sonic Santana, gracias. ¿Algún saludo, Sonic? Mi grupo de producción, Los del Futuro, junto con Jay Adal, Marcelo de Producer, es un buen productor bastante, y a ustedes más que nada, gracias por darme la oportunidad de presentarme el día de hoy aquí, y pues en verdad, muchísimas gracias. Katia, gracias por compartirnos estas 5 adicciones, Mark Reyes en los controles, Diana. Gracias. Ay, no, pues es un gusto, un placer estar en Insistentes, y pues yo les mando saludos a todos los compañeros de posgrado ICE que cada lunes también están escuchando Insistentes, y pues saludos a toda la banda de JUTEPEX. Perfecto, también le mandamos un saludo a Alejandro Díaz Acevedo, que nos está escuchando hasta Chile, También le mandamos a todos un enorme abrazo, un enorme saludo al equipo de Insistentes, que están en otras actividades, pero ya pronto los escucharemos. Y bien, les agradezco, los escuchamos hasta el próximo lunes de 7 a 8. Soy Lopoca Takeshi, nos escuchamos, hasta la próxima. Y mandé la canción.